Comida de Navidad en la FLM. El próximo 19 de diciembre a las 2 de la tarde se celebrará la comida de Navidad para trabajadores y usuarios. Los interesados en asistir tendrán que inscribirse antes del viernes 13 de diciembre en la recepción. Se informa de que cada usuario podrá llevar un acompañante. No lo dejes pasar, inscríbete antes del 13 de diciembre y comparte con nosotros este día tan especial.